Volviéndome yo donde pertenezco, venía escuchando un tal perreo. Cuando menos lo esperé, apareciste. Lo hice un poco tan cobarde el almirante, el no querer saludarte. Mi pecho se estrujaba gritando un socorro, la sangre desparpajaba como un chiste tonto, como un chiste tonto. La era, era, era, era, era, era, era. Bajándome de la buseta, fingiendo no mostrar sorpresa, te busqué en mi mente la simpleza de un demente. Y mi corazón boleado iba dando vueltas tanto que su equilibrio perdió y nunca más sonrió. Tan fría no me miraste, yo solo lo hice un poco. Tan cobarde el almirante, el no querer saludarte.